me quedé sin corazón. Nunca más tu sombra yo seré, mi vida. Nunca más seré de tu reír testigo. Ni llorarás estremecida entre mis brazos con pasión. Pasaré los días. Nunca más saldremos a mirar las rosas y las palabras que eran mías en otra voz escucharás. Nunca más a nadie le abriré mi puerta. Nunca más a nadie contaré mis cosas. Y el alma mía como muerta de tu recuerdo vivirá. Hermoso tema que acabamos de escuchar de Charles Aznavour, que nació en Francia el 22 de mayo de 1924. Nació con el nombre de Chanor Barinag Aznavouria. Es un cantante, compositor y actor francés de origen armenio, considerado en todo el mundo como el embajador de la canción francesa. Aún en activo a los 90 años de edad, es uno de los cantantes franceses más populares y de carrera más extensa en la historia de la música universal, y el más conocido internacionalmente. Ha vendido más de 100 millones de discos. Aznavour es conocido por críticos y admiradores con el apodo de Charles Aznavour. Se le atribuye la frase a él, la siguiente frase: el show debe continuar. Nació en París, de padres armenios, y su verdadero nombre, lo dijimos, Chanor Barinag. Debutó en la canción junto a su hermana Aida, al mismo tiempo que en el teatro, en 1933, donde interpretó desde los 11 años diferentes papeles infantiles. Escuchemos otro de los temas que ha sonado siempre, y se le identifica de inmediato cuando se le escucha esa voz grandiosa de Charles Aznavour. Bohemia de París, alegre loca y gris, de un tiempo ya pasado, en donde en un desván con traje de cancán posabas para mí, y yo con devoción pintaba con pasión tu cuerpo fatigado. Hasta el amanecer, a veces sin comer y siempre sin dormir. La bohemia, la bohemia, era el amor feliz. felicidad. La bohemia, la bohemia, era una flor de nuestra edad. Debajo de un quinqué, la mesa del café, feliz nos reunía, hablando sin cesar, soñando con llegar la gloria a conseguir. Y cuando algún pintor hallaba un comprador y un lienzo le vendía, solíamos gritar, comer y pasear alegres por París. La bohemia, la bohemia, era jurar que di y amé. Salud, sonrisa, juventud y nada en los bolsillos, con frío, con calor, el mismo buen humor bailaba en nuestro ser, luchando siempre igual, con hambre hasta el final, hacíamos castillos, y el ansia de vivir nos hizo resistir y no desfallecer. La bohemia, su niebla gris y lo encontré cambiado, las vidas ya no están, ni suben al desván, moradas de pasión, soñando como ayer, rondé por mi taller, mas ya lo han derrumbado y han puesto en su lugar abajo un café bar y arriba una pensión. La bohemia, escuchando diversas voces, diversas voces, diversas voces, por los 940 kHz, amplitud modulada. Su encuentro en 1941 con Pierre Roche fue decisivo para él. Los dos hombres escribieron juntos canciones y las interpretaron a dúo. Highball, cantada por George Ulmer, ganó en 1947 el Grand Prix. El dúo actuaba entonces en la primera parte de los conciertos de Edith Piaf, hasta que Roche se fue a Quebec. Aznavour escribió canciones para estrellas como la Piaf, Jules Greco, Eddie Constantin, pero al principio de su carrera tuvo muchas dificultades para triunfar. Más tarde supo explotar este periodo de su vida en una canción que recoge el estado de ánimo de un fracasado en el mundo de la canción. Je voy a déjà. Antes de irnos a otro de los temas más populares de este gran artista, queremos recordarles que también él conquistó al público estadounidense cuando recorrió el mundo con su música. En el 94 grabó con Frank Sinatra el clásico You Make Me Feel So Young para el álbum Dudes del legendario Kroner norteamericano. Tenía yo sin ti mi corazón dormido. Pensaba que jamás podría despertar. Y al escuchar tu voz corriendo desperté, ha vuelto a mí el amor, más fuerte aún que ayer. Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, mi amor. Igual que la raíz del árbol en la tierra, tú estás dentro de mí, fundida con mi piel. Tan dentro estás, amor, que cuando tú te vas, se queda en mí tu voz, gritando más y más. Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, Isabel, mi amor. Las horas junto a ti son rápidos segundos. Un día sin tu amor es una eternidad. Pues cuando tú no estás, no queda nada en mí. Y el alma se me va detrás, detrás de ti. Isabel, Isabel, Isabel, no, oh, oh, Isabel, oh, oh, oh, Isabel, Isabel, mi amor, tú vives en la luz y yo en las tinieblas, tú mueres por vivir y yo muero por ti. Me basta con besar tu sombra nada más, me basta con saber que un día me querrás. Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, Isabelle, mia. Lo que les dijimos al inicio de este programa, amigas, amigos. Charles Aznavour, a sus 91 años, el cantante francés de origen armenio regresa con un nuevo disco en el que canta su vida, su pasado y sus pasiones. El caballero más conocido de la canción francesa no quiere dejar los micrófonos, la voz se ha vuelto rugosa y el cabello inmaculado, pero las ganas de escribir, de componer, de cantar parecen no amainar con el paso del tiempo. Al contrario, Charles Aznavour sigue cantando, aunque con una brizna de nostalgia. Avec un bras de nostalgie, je nourris mon ancien pick-up de vinyle que j'avais acquis. Dans mes folles années bebop, je me verse un fond de whisky et laisse courir mes pensées, embuées de mélancolie, pour voyager dans mon passé. Charles Aznavour regresa una vez más a los escenarios con este disco, el número 51 de una larga y fructífera carrera, un álbum que abre con esta canción, Un brin de nostalgie, tema cargado de nostalgia y recuerdos de juventud de un hombre en el crepúsculo de su vida. La soledad, la vejez, los amores prósperos y rotos, todo lo que un hombre de casi 91 años puede decir de su existencia, Charles Aznavour lo hizo canción en este disco titulado Encore. Y es que el veterano Aznavour no quiere jubilarse de la canción, compañero inseparable desde hace más de 8 décadas. En Encore, Aznavour da un salto a su pasado, pero también al pasado de Francia, y rinde homenaje a los resistentes de la Segunda Guerra Mundial con esta canción, Chez Fanny. Chez Fanny, la soupe était bonne. Chez Fanny, le lit était chaud. Fanny savait comme personne. Me accueillir dans son bistrot. À cette époque de misère, de Wehrmacht et de Gestapo. Los años oscuros de la guerra encuentran en este disco un doloroso eco en la voz aterciopelada de Aznavour, cantante nacido en París que ha reivindicado y defendido siempre sus orígenes armenios. Otro guiño al pasado y a la canción francesa está dedicado a la que fuera su amiga y de quien se celebra en 2015 el centenario de su nacimiento, la también cantante Edith Piaf. Perdu au rang des brumes noires, un timbre clair, une voix tendre, cri d'amour et de désespoir. Aznavour tiene todavía muchas cosas que decir, no le han bastado las más de 1.200 canciones escritas durante su carrera, ni los 180 millones de discos vendidos en todo el mundo. Monsieur Aznavour le tiende la mano a las nuevas generaciones y se codea con un joven británico de los más populares del momento, Benjamin Clementine, con quien canta una versión en inglés de Il faut savoir. You've got to learn. To show a happy face, although you're full of misery, you mustn't show a trace of sadness. Never look for sympathy. You've got to learn, although it's very hard, the way of puppeting your pride. Inagotable, lúcido, pero nostálgico, Charles Aznavour trae en este disco Encore 12 nuevos temas escritos por él, en los que también sabe dar cuenta de la suerte exquisita de ser nonagenario. Et moi, je reste là, y yo me quedo aquí, nos predice Charles Aznavour, el tema con el que despedimos este espacio. À une idée, à une image, morte mémoire du passé. Et Jésus en croix réalise, après 2000 ans révolus, que Dieu même a quitté l'église, dont les cloches ne sonnent plus. Moi je reste là, où je ne quitte la guerre, travailler la terre. Et suffire avant. restent, mais ne seront plus là demain. Qui reprendra les simples gestes que nous ont légués les anciens? Planter le sol dans la caillasse, semer le grain, manier la faux, nourrir les bêtes et rendre grâce chaque jour qu'il fait au plus haut. Et moi je reste là, avec mes mains calleuses, sachant que la faucheuse ne me ratera pas. Elle viendra à la gueuse un matin me chercher dans ma vieille vareuse usée. Et moi je reste là, dans ce coin de misère, sur ce lopin. Escuche de lunes a viernes por Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana diversas voces, diversas voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. A partir de las 10:30 de la mañana, 940 AM. La primera radio pública cultural del país. Estamos de vuelta con ustedes, amigas, amigos oyentes de diversas voces. Todos nos preguntamos qué es lo que ocurrió ayer. ¿Por qué renunció Sepp Blatter a la FIFA? BBC Mundo dice lo siguiente. En 6 minutos, Sepp Blatter puso fin a una hegemonía de 17 años en el manejo del fútbol mundial con una sorpresiva declaración. He estado reflexionando profundamente sobre mi presidencia y sobre los 40 años en lo que mi vida ha estado ligada a la FIFA y al gran deporte del fútbol. Comenzó diciendo un Blatter serio, pero de apariencia tranquila. Aunque tengo un mandato de los miembros de la FIFA, no siento que tenga el apoyo de todo el mundo del fútbol, dijo el presidente de la Federación Internacional del Fútbol Asociado al anunciar que dejará su cargo. Hace menos de una semana, en medio de un escándalo por corrupción que afecta a varios funcionarios del organismo, Blatter fue reelegido por cuarta vez para presidir la FIFA. Pero entonces, ¿por qué renuncia ahora? Es la pregunta. Poco después del anuncio de Blatter, medios estadounidenses como la cadena de televisión ABC, el diario The New York Times, aseguraron, citando fuentes conocedoras del caso, que el presidente de la FIFA está siendo investigado por el FBI como parte de la trama de la corrupción. ¿Qué tal? El corresponsal de la BBC en Nueva York, Nick Bryan, informó que varios funcionarios estadounidenses le dijeron a estos medios que esperen lograr la cooperación de las figuras destacadas de la FIFA, ahora acusadas, con el fin de presentar un caso sólido contra Blatter. Falta el respaldo. El día de ayer, FIFA convocó a una rueda de prensa de urgencia en la sede del organismo en Zurich, Suiza. Quiero a la FIFA más que nada y lo que quiero hacer es solo lo que es mejor para la FIFA y para el fútbol, dijo Blatter, de 79 años. Me sentí obligado a presentarme a la reelección porque creía que esto era lo mejor para la organización. Un organismo que reconoció necesita una profunda revisión. La reelección de Blatter tuvo lugar 2 días después de que la policía suiza arrestara a varios miembros de la FIFA requeridos por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, a quienes señala de estar implicados en una supuesta trama. de corrupción, por supuesto. Blatter no estuvo entre los arrestados, pero su liderazgo fue cuestionado. No obstante, el suizo logró 133 votos frente a su único contrincante, el príncipe jordano Al-Hussein, quien obtuvo 73 en la primera vuelta y se retiró para dejar paso al actual presidente para que continuara al frente de la FIFA. Aunque tengo un mandato de los miembros de la FIFA, no siento que tenga el apoyo de todo el mundo del fútbol, los fans, los jugadores, los clubes, las personas que viven, respiran y aman el fútbol tanto como todos lo hacemos en la FIFA, dice. Por tanto, he decidido dejar mi mandato en un congreso electivo extraordinario, dijo en la comparecencia ante la prensa, tras la que no admitió preguntas. ¿Por qué? No lo sé. Blatter explicó que continuará ejerciendo sus funciones como presidente de la FIFA hasta la nueva elección. El próximo congreso ordinario de la FIFA está convocado para el 13 de mayo del 2016 en Ciudad de México, pero el presidente consideró que crearía un retraso innecesario y urgió al comité ejecutivo que organice un congreso extraordinario para la elección de su sucesor lo antes posible. Es necesario que esto se haga según los estatutos de la FIFA y debemos dar suficiente tiempo para que se presenten los mejores candidatos y hagan campaña. En las pasadas elecciones se presentaron inicialmente, además del príncipe jordano, el exjugador de fútbol portugués Luis Fillo y el presidente de la Federación Holandesa de Fútbol Michael van Praag, quienes se retiraron para no dividir el voto anti-Blatter. ¿Qué tal? No obstante, Blatter no se da por rendido y el tiempo que le queda asegura que hará cambios. ¿Cuáles cambios? Como no seré candidato y por tanto estoy libre de las restricciones que inevitablemente imponen las elecciones, me podré centrar en las reformas profundas, fundamentales que vayan más allá de nuestros anteriores esfuerzos. O sea, ¿por qué esperar tantos años frente a la FIFA para a última hora querer hacer cambios? La pregunta. Durante años hemos trabajado duro para llevar a cabo reformas administrativas, dice. Sin hacer referencia directa al caso de corrupción destapado por las autoridades estadounidenses, señaló que el comité ejecutivo incluye representantes sobre las que no tenemos control, pero por las que la FIFA es responsable. Necesitamos ayuda para hacer cambios estructurales profundos, insiste. Entre otros cambios, Blatter abogó por reducir el tamaño del comité ejecutivo, organizar los controles de integridad para todos los ejecutivos a través de la FIFA y no de las confederaciones y límites para todos los miembros de ese órgano directivo. He luchado por esos cambios antes y, como todo el mundo sabe, mis esfuerzos han sido bloqueados. Esta vez lo lograré, aseguró. Blatter se apoyará en estos meses en Domenico Scala, director independiente de la Comisión de la Auditoría de la FIFA, para supervisar la introducción y la puesta en marcha de estas y otras medidas. Mi mayor interés es que la FIFA y sus intereses, los que quiero por encima de todo, y eso me ha llevado a tomar esta decisión, dijo Blatter, quien antes de despedirse agradeció los apoyos recibidos. A última hora, ¿para qué se presenta a las elecciones si va a renunciar inmediatamente? Es la pregunta que nosotros nos hacemos. Y lo hemos comentado esto porque creemos que es necesario dar a conocer a la audiencia sobre lo que ocurre en el mundo del fútbol, en el mundo administrativo del fútbol, como es la famosa FIFA. Están escuchando Diversas Voces. El invitado de hoy en Diversas Voces. Diversas Voces. Diversas Voces. Amigas, amigos oyentes, está con nosotros en nuestros estudios Manuel Tricayotis. Él presenta la exposición Utopía, desde el mar a las tierras altas, aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenido, Manuel, qué gusto contar con su presencia. Sí nos gustaría que nos comente sobre esta exposición que se realizará el día de hoy. Un placer. Realmente espero que esta noche hagamos un encuentro especial después de tanto tiempo que no expongo en Quito, la verdad que hace mucho. Y no, yo soy un vecino de este lugar ahora, porque estoy en Guayaquil, tengo un estudio allá. Sin embargo, mis 35 años viviendo en Guayaquil, conozco cada lugar, cada calle, cada techo, cada espacio, cada nombre. Una ciudad cuya memoria está impresa en ese recuerdo total y reciente. Por lo tanto, pintar el mar, que siempre lo he pintado desde lejos y ahora estoy mucho más cerca, y pintar a Quito, que me lo aprendí de memoria caminando sus calles, es como un acto natural, es como respirar, es como sentir el azul de una mañana después de la lluvia aquí en Quito. Y en Guayaquil es como entender el calor tropical, intenso y amarillo. Pintar es eso, ¿no? Patentizar la memoria, los momentos más frugales, el viento, las cosas que no se detienen y que uno las detiene a veces. Cuando hace el milagro de construir una atmósfera para que sea patentizada en el tiempo. Manuel, es importante también destacar que usted vino hace 40 años acá, sí, señor, al país. ¿Le gustó, se quedó y se dedicó a la pintura 100%? Bueno, el te gustó o no te gustó es una pregunta media turística. Es un poco eso de las promociones turísticas. Lo cierto es que el paisaje humano es lo que atrapa a los seres humanos. El paisaje humano son los seres humanos, por supuesto. Es su afecto, su cariño, su calidez, su condición humana, su generosidad. Eso es lo que finalmente atrapa a las personas y hace que uno finalmente se quede. Y aquí nacieron mis hijos también. Por ahí hubo una mujer que hizo el favor de amarme. Ecuatoriana. Ecuatoriana, de aquí de Quito, de San Marcos, del viejo Quito colonial, que ahí donde nació. Y por supuesto, me hizo a mí quiteño, y de hecho el amor por la ciudad siempre ha estado impreso en mi memoria y en mi vida, donde la ciudad que más he permanecido más tiempo es en Quito. Entonces, por cierto, en estos 40 años, viniendo de una dictadura terrible y medieval, como siempre digo, de donde salen esos arquetipos horribles de la peor condición humana, donde el egoísmo más artero se construye en esos dictadores del 1% del mundo que se reparten criminalmente este mundo, como diría Galeano. Pero bueno, yo ahora vengo a mostrarles un poco de la alegría de vivir en este lugar. El paisaje, la mujer que camina por la playa, los viejos techos coloniales, esas cosas que hacen que la vida valga la pena ser vivida con alegría, con entusiasmo, con textura, con color. Vengo a patentizar los momentos frugales de las cosas. Su trabajo artístico siempre funcionaba a través del tema de la naturaleza, a través del tema del paisaje, a través de las cosas cotidianas, Manuel. Sí, por supuesto. Yo creo que el mejor lenguaje es ese, ¿no? Cierto, ahora la pintura ha transitado en extraños caminos, en este posmodernismo que lo fragmenta todo y que piensa que las cosas son fáciles, y de repente un discurso medio intelectual para explicar lo que no se explica. Aquí yo no tengo que explicar, y aquí la gente mira y se conmueve. Y si no lo hace, entonces no tiene ningún sentido lo que uno hace. Yo creo que el arte debe ser, además de una fiesta para los ojos, debe ser profundamente conmovedora la pintura. ¿Por qué utopías, Manuel? Utopías siempre están delante de nosotros, como diría Galeano. Utopías porque la vida de uno son muchos y múltiples sueños de todo tipo, porque después de un fracaso viene otro sueño y otro, porque para despertar un día hay que haber fracasado también un día. Es decir, son muchas derrotas, muchas banderas arriadas, muchos naufragios, y necesitamos esta utopía para seguir caminando, a pesar de los dolores y de las cosas que nos determinan y nos limitan. Creemos que tenemos una alma invencible, que tenemos que seguir construyendo en esa perspectiva, buscar la posibilidad de trascender a través de lo que hacemos, dejar una huella. Es lo que a mí me anima, al menos. Esa es mi utopía, trascender. Veremos en esta vorágine si no me tragará finalmente el olvido. usted decía, vuelve a Quito a los tiempos. ¿Eso significa que usted tenía anteriores exposiciones, no sé si individuales o no sé si colectivas, en la ciudad de Guayaquil, o desde cuándo viene haciendo las exposiciones, Manuel? Tengo exposiciones, tenía algunas en Guayaquil, por supuesto, también en otras ciudades de la costa ecuatoriana y fuera del país también. Entonces, mi retorno a Quito es una suma de hechos entre casuales y no planeados. Por ahí algún pintor me dejó el espacio y dije, no, yo tengo alguna muestra interesante y voy a mostrarla rápidamente. Y esto se decidió de un mes a otro, lo cual en la pintura eso es muy complicado, porque generalmente las agendas se hacen una vez al año, con mucho tiempo de anticipación. Siempre la pintura mía tiene esa frescura de lo último, de lo que finalmente hago en el taller, en largas noches o amaneceres, que, bueno, como todo el mundo, finalmente hace su mayor esfuerzo y logra, e intenta lograr su mayor resonancia, ¿no? Y lo que vamos a ver es lo último, sí, que ha trabajado. Lo último, que, así es. Ahora, ¿cuánto influye el entorno donde usted se desarrolla o donde el artista en general se desarrolla para que pueda plasmar su trabajo? Me refiero específicamente para el tema de la costa, el tema de la sierra, el tema del oriente, entre otras cosas. Sí, es bueno hacerlo, ¿no? De repente los colores se vuelven más agrios, más ácidos, más oscuros, en lugares más sombríos, hasta cuando el corazón está sombrío y ha tenido alguna derrota por ahí. Por supuesto, la pintura se vuelve y viaja en una forma extraña, distinta, dolorosa. Pero también hay otros momentos que se repiten mucho más rico, más cromático. Y por supuesto la costa ecuatoriana y su sol tan, tan abrasador, tan, tan terriblemente doloroso a veces, porque es intenso, y su calor es muy intenso, y por supuesto influye, y esos colores se vuelven también así muy fuertes, muy muy rojos, muy amarillos, de colores, de contrastes absolutamente más poderosos, y eso es lo que vengo a mostrar ahora. Manuel Tricayotis plasma en cada una de sus obras la fuerza y la vitalidad de un espíritu libre, ingenuo y generoso, herencia de sus ancestros griegos, dice Ivón Ortuño. Cuéntenos de estos ancestros griegos, ¿a qué se refiere, Ivón? Bueno, yo soy hijo nieto, digamos, de la ciudad aquella al norte de Atenas, llamada Trícala, que está en la región de la Tesalia, donde son los tricalienses, los tricalotis. De ahí viene el apellido que heredó, por cierto, mi padre, que era griego, y mi madre, por el lado de América del Sur, que era chilena, mi madre. Entonces yo recibí una mixtura entre América Latina y, por supuesto, Grecia en este caso. Entonces mis ancestros, que le damos pues el esfuerzo enorme por hacer cosas y por saber, ¿no? Por entender mejor el mundo cada vez, en tanto curiosidad tengamos. El amor al arte, ¿fue por los padres, o por su padre o por su madre, Manuel? Es curioso, pero en este caso fue por mi madre. Mi madre pintaba, que yo recuerdo, siempre veía sus acuarelas, bordaba como tantas mujeres en América Latina hacían, porque era la única labor que podían hacer, porque las mujeres se suponía que no estaban para otra cosa que cocinar, tener hijos y bordar si tenían tiempo. Tenían familias tan enormes, tan numerosas, que tiempos para otras cosas no tenían, por cierto. Entonces, mi madre, entre esos tiempos que lograba sortear de sus múltiples ocupaciones, pintaba. Y siempre la recuerdo por eso. Tiene un premio de la Municipalidad de Illapel en Chile en 1968. También participó del Salón de Independientes en Valparaíso, Chile, en 1970. Tiene un premio del Grupo de Arte Piadela, Santiago, Chile, en 1971. Tiene murales para el Programa Mundial de Alimentos, mural para el Coliseo de los Deportes de Sangolquí, de Pichincha, y también realiza colaboración de pinturas para la UNICEF. ¿Cómo ha sido el vínculo de su trabajo con estas instituciones que acabamos de mencionar, como por ejemplo con UNICEF, con los murales para el Programa Mundial de Alimentos, entre otras cosas, Mario? Sí, bueno, fue una vinculación que tuve hace muchos años, en realidad. Fue hace muchos años, en, un jefe de Naciones Unidas llamado Juan Pasco, que me invitó a trabajar con ellos y hice algunos murales precisamente para algunos locales que no tengo idea si todavía siguen siendo de Naciones Unidas o se volvieron privados, porque realmente privados los destinan para otra cosa. Lo cierto que ahí habían algunos murales míos que espero que aún se conserven. Ahora, si le preguntan a Manuel Tricayotis cuál es la firma con que le reconocen a usted como pintor, como artista, no sé si en los colores, no sé si en los paisajes, ¿cómo se identifica usted? Bueno, lo mío es color y textura, es decir, más allá de la temática. Ciertamente la gente conoce mucho mis paisajes, mis marinas, pero también mis figuras humanas de mis mujeres a la orilla del mar, esas cosas. En realidad pinto lo humano y lo vegetal, es básicamente lo mío. También lo hago pintando flores, girasoles, etcétera, todo lo que se refiere a la naturaleza y al hombre y a la mujer. Cuando un usuario, cuando una persona común y corriente o alguien que gusta del arte ve un trabajo suyo, dice: esto es Tricayotis. Por supuesto, claramente. Claramente. Inmediatamente. Hay una huella terrible, porque yo no mancho, yo diría que es como un golpe de una espada, o sea, es un trazo violento y agresivo que busca ser sutil en tanto atmósfera consigue desdibujo. Es decir, la atmósfera que consigo con el desdibujo, en la distancia de las cosas, eso lo hace atmosférico y busco algún nivel de sutileza. Pero parece una lucha sin piedad. Más parecen trazos de espada, de fuerza. Eso es lo que tiene mi pintura. No resiste cuadros al lado, porque no se ve ninguno o se mueren todos. Pero la pintura tiene que estar como sola en algún lugar, porque es muy intensa. En esta exposición, ¿cuántos cuadros va a presentar? ¿En qué formato estarán? Además, ¿hasta cuándo estará esta exposición? Bueno, pormenores, por favor. Sí, el tamaño de los más grandes, de los dos más grandes, es de 2 metros por 1. De ahí vienen de 170 por metro, 170 por 1, 160 por 140, 140 por 120, varios de esos tamaños, 135 por 135, además están enmarcados, o sea, los cuadros se ven bastante grandes. Son todos de formatos grandes en general, más de alguno que otro en tamaños medianos, pero son ya la excepción. Ahora son 25 obras que se van a colgar precisamente en eso, entre el salón y el pasillo, porque el salón resultó pequeño por el formato. Ahora, Manuel ha creado varias obras plásticas, como la colección de Leda y el Cisne, uno de los tributos más sorprendentes de Zeus. ¿De qué se trata esto? Bueno, es una vieja leyenda griega de un hombre que era dios o dios un hombre, ¿no? Los griegos tenían esa particularidad que humanizaban los dioses o viceversa, ¿no? Lo cierto es que Zeus, el más poderoso, después de haber derrotado a Crono, su padre, volviéndose dueño de toda la superficie y demás, desde su poderoso trono, miraba cuánta mujer se le cruzaba, y gracias a eso, bueno, tenemos esta vía láctea tan poblada de estrellas. Pero entre esas mujeres que veía una en particular, se llamaba Leda, que se bañaba en un lago con unos cisnes. Ella amaba a los cisnes, era una jovencita de 17, 18 años, y él la miraba desde su trono, desde el Olimpo. Por supuesto, como un hombre me puede mirar a una mujer. Además, con toda la voluptuosidad y la belleza de esa condicionalidad, él urdió la manera de cómo acercársele. Se había convertido antes en lluvia de estrellas, qué sé yo, en toro, se había convertido en muchas cosas. Y como era un dios, por supuesto, dijo: mira, en un cisne, ¿no? Y finalmente lo hizo y se convierte en un cisne esplendoroso, platinado y bello. Se acercó a Leda, ella inocente, naturalmente, le llamó muchísimo la atención ese cisne, lo acarició como con toda la inocencia que implica un acto de bondad infinita que tenía la niña en este caso. Y no sé en qué momento, en tante de locura salvaje entre dios y hombre, di un salto desgarrador y salvaje y la puse yo. Esa es la historia, finalmente. Qué interesante. La pintura de Tricayotis se inscribe en el impresionismo con potentes ramalazos de colores puros y contraste de gamas. Así, desde lo moderno, el artista busca reflexionar sobre la realidad compuesta también de sueños. Por favor, Manuel, sí nos gustaría que haga la invitación respectiva a la audiencia para que se dé cita esta noche a la inauguración de su exposición. Bueno, he sido vecino de este lugar, he caminado las calles, he andado las noches, ciudadano de la Mariscal, de esos viejos cafés que también me encuentro con tantos amigos, de las noches literarias, de más de alguno que otro discurso entre lo filosófico, político, plástico, etcétera, etcétera. Esa condición especial que tenemos los seres humanos. Yo quiero darles un abrazo esta noche. Quiero que vengan a verme y a vernos en los colores, en las formas, en los sueños, en esta utopía, a ver si de alguna manera rompemos esta manera tan extraña de ser con esta utopía que les cuento y que intento que sea también la de ustedes. Nos miramos en el color y en la humanidad, en un abrazo intenso esta noche, así que están todos invitados. Ojalá puedan tener un tiempo para la belleza. Un abrazo. Muchas gracias a Manuel Tricayotis. Recuerden, la invitación está hecha. Amigas, amigos oyentes, queremos agradecerles a ustedes la sintonía prestada al programa del día de hoy. Mañana, cuando sean las 10:30, estaremos en una nueva emisión de Diversas Voces. Hasta mañana, amigos. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana presentó Diversas Voces. Diversas Voces. Un espacio en la radio para hablar de salud, ambiente, género, ciudad, historia y mucho más. Diversas voces con diversos temas para toda la familia. Diversas voces con la conducción de Jaime Francisco Rosero. Hasta pronto.